Vamos a ir primero al municipio a ver si la señora intendenta nos quiere recibir, porque nunca nos recibió, siempre nos recibieron los secretarios y demás, pero ella nunca tuvimos el gusto. Ayer le invitamos a la estrella no se pudo pintar, solamente pudimos plantar, sí, el cartel para Felipe, y que le plantamos un arbolito también. Le agradecemos eso, que nos dejaron poner el cartelito, pero bueno, la estrella amarilla no se pudo pintar. Se agradece también toda la gente que estuvo, la gente que estuvo desde la parroquia, el obispo que también nos acompañó, el padre Federico, y la gente del barrio, como siempre, eso se agradece. La estrella, lamentablemente, todavía no se pudo pintar porque supuestamente es ruta nacional y hay que sacar un permiso de vialidad. Así que bueno, vamos a ver si nos quieren atender hoy. Por esas cosas, viste, que son humanas y nos siguen faltando todavía, porque hoy seguimos pidiendo justicia por mi hermano, que hace 3 meses que ya venimos pidiendo justicia. Seguimos con esta movilización de pedido de justicia por Felipe. El tercer mes ya que mi hermano falleció y que esta persona todavía no fue llamada a declarar. Tercer mes y todavía no fue llamada a declarar. Nunca nos atendió nadie y nos seguimos en la nada. No es así. Luego del municipio van a ir a la fiscalía. Vamos a ir a la comisaría a entregarle una carta al señor comisario de la primera de Cañuelas, al señor comisario Pérez, que fue el que nos reprimió el 20 de junio. Entonces queremos ir a entregarle una carta con mención a esto, al actuar del estancamiento de los pozos, y con mención a esto, a que esas personas que actuaron esa noche siguen trabajando. Entonces, hay algo que arreglar todavía, muchas cosas que arreglar. Sí, Marco Cepeda tiene que estar preso, y sí, la gente que lo cubrió esa noche también tiene que involucrarse, y humanamente no tendría que estar ni trabajando, porque a mi hermano lo dejaron morir esa noche. Bueno, Norma, se sigue pidiendo justicia, como dice tu hija, ¿no? Pidiendo justicia, la causa todavía está en la nada misma. Sí. Siguen movilizándose ustedes, digamos, siguen empujando para ver que la justicia... Sí, vamos a seguir. No vamos a bajar los brazos porque somos una familia unida, una familia que nos destruyó este asesino al volante llamado Marco Cepeda. Es una persona de que, no sé si llamarlo persona, es alguien quien tomó un volante y a más de 160 kilómetros por hora lo mató a mi hijo. No iba en una velocidad normal como se debe de ir. Me parece de que invadió a lo exceso de velocidad, y el impacto que tuvo mi hijo fue de atrás. Fue muerto, asesinado y abandonado en ese lugar. Él tuvo la desvergüenza de seguir viajando como que no hizo nada. Es para él, supuestamente, creo que fue un animal el que mató, pero mató a mi hijo. Otra de las cosas que me duele es que él se fue de vacaciones a Cuba. ¿En qué forma decir? ¿Se fue a festejar que mató a mi hijo? Es una pregunta que me hago. ¿Fue a festejar la muerte de mi hijo? Y la fiscalía, y el juez, y la municipalidad, y la policía, ¿son todos cómplices de este asesino? ¿O tiene tanto dinero trabajando, poniendo aire acondicionado, como dice? ¿Le da tan buen dinero? Entonces todos tendríamos que trabajar poniendo aire acondicionado. Es una pregunta que me hago, ¿no? Es algo que sí me molesta que le hayan dejado salir de vacaciones. Sí me molesta que él siga libre y que yo lo siga encontrando manejando auto, manejando motos de alta cilindrada. ¿Y mi hijo a dónde está? En un cementerio. Es eso todo. Muchas gracias y nada más. Y vamos a continuar. Municipio, comisaría y fiscalía. Porque la fiscalía tampoco, la doctora Norma Pico nunca nos quiso atender. Siempre también nos mandan los secretarios. Es una deshumanidad terrible la que hay en Cañuelas. Yo no quiero dejar de entrever otra cosa que no sea la verdad, porque lo que pasó con mi hermano, nosotros tenemos pruebas, tenemos testigos, tenemos cámaras, entonces es la verdad de lo que pasó. Y queremos que esto se esclarezca, como el primer día pedimos, esclareción de hechos. Entonces las personas que encubrieron no tendrían que estar trabajando, la persona que está a cargo del caso tendría que dar la cara, la señora intendenta Marisa Fassi tendría que también apoyar a este pedido de justicia, porque somos todos del mismo municipio, somos todos vecinos de Cañuelas. Y lamentablemente, desde que pasó el caso de mi hermano, después ocurrieron un montón de hechos también que atropellaban y se iban. Como el caso de Sole Salas, que Sole la atropellaron y se fueron. Entonces, ¿qué estamos dejando entrever? Que es un municipio que la gente no se hace cargo, que te atropellan y te dejan tirado y se van. Lamentablemente le pasó a Felipe, pero a raíz de ese caso hubo un montón de casos que también fueron tomando entidad. Y no queremos que sea un municipio donde atropellan y se van. Sino hay que poner un punto final a esto. Los asesinos al volante o la gente que está imputada de haber atropellado a alguien tiene que pagar y cómo corresponde, con la justicia que sea justa, no impunidad.